padeciste por mi culpa. Señor, tú padeciste en un calvario por mí. Hoy me siento yo culpable de aquel castigo cruel. ¿Por qué tanto dolor por mí? Señor, yo no merezco tu ternura. Señor, yo no soy digno de tu amor y perdón. ¿Por qué tuviste tanta compasión, Señor, de mí? De ese dolor, de ese sacrificio, pudiste perdonar mis pecados. Señor, tú me lavaste con tu sangre preciosa derramada, me pusiste en tu camino santo, me vestiste como un lirio en tu jardín, solo porque hoy tu presencia me ilumina. Sabes, más cuidarás de mí, más cuidarás de mí, más cuidarás de mí, más cuidarás de mí, más cuidarás de mí. Yeah.